En fecha reciente, el Presidium de la Asamblea Popular Suprema de la República Popular Democrática de Corea expidió el decreto número 1273 acerca de otorgar la Orden Kim Il-sung a la fábrica de muebles de Daegu.